dejes de quererme ahora, porque te amo a ti. Haz de mis sueños, solo pienso en ti. Siempre te amaré.